superó. Agrégale esta impulsivo control. Eres el único que tú dirías que es. Es el programa de la Corporación Cultural. Desinvitado junto al periodista Ricardo García Cultural, quiere entrevistar a antes invitado. Dejamos con ustedes a su amigo y servidor, el periodista Ricardo García Huidobro. Muy buenas tardes, familia. Qué gusto recibirlos nuevamente en nuestro programa Panoramas Culturales de la Corporación Cultural de Puente Alto. Tenemos dos invitadas maravillosas del Fondo Esperanza y también muchas noticias culturales. Tenemos grandes eventos que se vienen para esta semana. Se viene la primera Feria del Libro en Puente Alto, que va a ser del 9 al 18 de octubre, en la misma plaza de Puente Alto. Estamos muy contentos porque queremos fomentar la lectura, queremos fomentar la cultura en nuestra hermosa comuna. También tenemos entradas para también las invitadas, por si acaso. Tenemos entradas para los 27 años del encuentro folclórico. 27 años del Encuentro Latinoamericano del Folclor, que va a ser el 16 y 17 de octubre. Así que ya pueden empezar a llamar. Por favor, JC, si tú puedes repetir el número de teléfono. 872-78-71. Pueden llamar y recibir inmediatamente entradas para los 27 años del Encuentro Latinoamericano del Folclor. Y ya se vienen más noticias, así que empecemos la conversación. Estoy con Judith Yancas y con doña Elizabeth Silva. Ambas son mujeres valientes, mujeres que están por salir adelante, por tener muy en claro que hay una luz al final del túnel en esta vida. El Fondo Esperanza está haciendo un gran trabajo con, como le dicen, personas vulnerables. A mí me gusta decir personas que están buscando salir adelante para demostrar que los obstáculos en la vida son absolutamente superables. Yo sé que el Fondo Esperanza está cumpliendo aniversario, pero abramos el micrófono a Judith y a Elizabeth. Muy buenas tardes, bienvenidas, Judith. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Por favor, acerquen sus vocecitas a los micrófonos y sean muy bienvenidas ambas a la radio de Puente Alto. Muchas gracias. Gracias. Primero que todo, Elizabeth, coméntanos sobre el Fondo Esperanza, sobre lo que tú estás haciendo en Puente Alto y cuál es tu cargo. Bueno, mi nombre es Elizabeth Silva y yo actualmente soy jefa de oficina de una de las dos sucursales de Fondo Esperanza acá en Puente Alto, que está ubicado acá en Avenida Domingo Tocornal 184. Bueno, Fondo Esperanza, contarte, es una institución social, líder en microfinanza en nuestro país. Actualmente tiene casi 100.000 socias y socios a lo largo de todo Chile. Y tenemos oficinas desde Arica hasta Chiloé. Para irnos más a nuestra realidad, aquí en Puente Alto actualmente tenemos dos oficinas. Y entre las dos oficinas hay más de 100 agrupaciones hoy en día que están recibiendo el apoyo directo de Fondo Esperanza a través de un servicio microfinanciero integral. Excelente, yo sé que ustedes ofrecen educación, también redes y todo un apoyo para que estos proyectos salgan adelante, ¿verdad? Y tienes aquí entonces un caso ejemplar, ¿no?, de Judith. Sí. Por favor, preséntanos. Sí, bueno, me acompaña en esta oportunidad Judith Yancas, que es una socia a la cual queremos mucho. Lleva más de 3 años en Fondo Esperanza, ya perdió la cuenta la cantidad de microcrédito que ha recibido en estos 3 años. Ha sido una socia ejemplar. Digna de hoy día de presentárselas y que ella nos cuente un poquito de su historia. Ella es artesana, está ella y su esposo también en Fondo Esperanza. Excelente. Y la verdad que es una familia muy luchadora, que como dices tú, que ha tenido varios obstáculos en el transcurso de su historia familiar, pero que está día a día luchando y buscando oportunidad y cuidando esta oportunidad como la que le entrega Fondo Esperanza para salir adelante, para mejorar su calidad de vida, que es allá hacia donde apunta, ¿cierto?, Fondo Esperanza. Maravilloso, por favor, escuchemos la vocecita de Judith. Acérquese nomás al micrófono y coméntenos de qué se trata, con confianza, su proyecto. Mi proyecto, bueno, yo soy artesana, yo hago mimbre ecológico. Mimbre ecológico lo hacemos, o sea, lo hago de papel de diario, o sea, reciclo el diario, ya. Bueno, yo llegué al Fondo Esperanza por una señora que estaba en la feria, la cual yo también iba. Muy bien. porque yo lamentablemente no puedo cumplir horario en un trabajo. Tengo un hijo que es discapacitado, él es autista, tiene el síndrome de Hodge y a la vez una enfermedad metabólica. Uy, uy, uy. Entonces, por lo cual yo no puedo estar en un trabajo donde cumplir horario. Entonces, gracias a esto, gracias al Fondo Esperanza, a todo lo que ellos me han brindado, he podido salir adelante. He vendido mis productos, ¿ya? Excelente. Así que, bien, gracias a Dios. Me contenta, alegro. Muy contenta. Ahora estoy con sushi, ahora humitas. Así que, claro, ahí vamos aumentando. Cuéntenos al tiro dónde podemos encontrar esos productos, porque a mí, por lo menos, las humitas me fascinan. Me fascinan. Bueno, yo vivo en Avenida Central 0671, el tercer bajo. Perfecto. ¿Y en qué horarios podemos encontrar sus productos? ¿En qué días? Mire, todos los días. Ya. Porque yo sushi hago todos los días. Qué rico. Y la humita, ahora que viene el mes de octubre, o sea, de octubre ya tenemos temporada de choclo. Qué entonces rico. Ahí unas humitas con tomate. Claro. Maravilloso. Y cuéntame, Elizabeth, en este caso de Judith, ¿qué dirías tú que ha sido, digamos, lo que ha, el destello, el brillo de su manera de trabajar y poder salir adelante? ¿Cómo ha estado este proyecto funcionando? Mira, bueno, lo que principalmente acá tiene que ver con la resiliencia, con la motivación, con el entusiasmo que tiene Judith de salir adelante. Como bien te mencionaba hace un rato, Fondo Esperanza entrega las herramientas para que nuestras emprendedoras y nuestros emprendedores salgan adelante. Pero en un gran porcentaje va a depender del empuje que cada uno de ellos tenga para hacer un buen uso de estas herramientas y para seguir, para continuar cada uno en sus proyectos y hacer crecer su negocio, mejorar sus ingresos y con ello mejorar su calidad de vida. Pero va a depender netamente de ellos. Y esa es la luz que tiene todo el tiempo nuestra emprendedora Judith. Así la veo, llena de entusiasmo. Yo sé que ustedes atienden sobre todo a más del 80% de las personas que piden microcrédito son mujeres. Son mujeres, exactamente. Y los estudios, por ejemplo, de Yunis, ¿verdad? Este banquero hindú, que fue el fundador de alguna manera de esta idea a nivel mundial, siempre en sus exposiciones señala que la mujer es una gran pagadora de los préstamos. ¿Por qué se deberá eso? Tú que lo has vivido personalmente, ¿cómo funciona en Chile? Mira, personalmente creo que tiene que ver mucho con lo que mencionaba Judith también. Las mujeres hoy en día, hay muchas mujeres dueñas de casa que hoy día tienen muchos roles a su cargo, ser madre, jefas de hogar, parejas, señoras, ¿cierto? Y necesitan hoy en día de independizarse y ser un apoyo fundamental económico para sus hogares. Claro. Y ellas, por eso yo creo que valoran tanto hoy en día estos microcréditos y cumplen tan bien con la devolución oportunamente de los microcréditos, porque es esencial para ella contar con estos recursos para poder dar continuidad a sus proyectos, a sus emprendimientos y paralelamente no dejar de lado el cuidado de sus hijos, sus casas, su familia en general. O sea, yo creo que, y ellas manejar sus tiempos, ellas ser sus propias jefas. Entonces, supuesto. Yo creo que eso es el gran motivo por el cual ellas valoran tanto y cumplen tan bien con el pago de los microcréditos. Qué rico Son un ejemplo. La verdad que el comportamiento, el compromiso que tienen con nuestra institución es, la verdad que es enorme. Maravilloso, maravilloso. Qué rico es tener, verdad, la libertad, Judith, de poder emprender tu propio proyecto, así tener es. Tiempo en tu casa. ¿Cómo te ha funcionado el tema de devolver el crédito, de también poder salir adelante en términos de cumplir con las metas? Bien, porque uno tiene que trabajar diario, ¿ya? Y al trabajar diario uno ahí recupera y después tiene para cancelar y a la vez le queda un poquito, entonces uno va juntando y así va aportando a la casa, de las cuentas de luz, de agua, teléfono. Excelente. Lo mismo el internet, que ahora hay que tenerlo en casa. Muy entonces, importante. Claro, y sobre todo si tienen, por ejemplo, yo en mi caso que tengo un hijo con discapacidad, eso también ayuda. Por supuesto. Porque los dineros, los medicamentos son caros. Siempre. Entonces, a veces el gobierno no los puede dar. Claro. Entonces uno tiene que comprarlo. Entonces, exacto, eso uno ya está más tranquila. ah, yo voy a vender tanto, ah, ya, esto para acá, para el, para pagar el fondo, y esto me queda, ah, puedo comprar tal cosa, ¿no es cierto? Un par de zapatos a los hijos. Significa que tienes la disciplina. Sí, hay que tener disciplina, hay que ser constante. Claro. Constante y no quedarse ahí. Y de repente dejarte llevar en los gastos. Correcto. Eso le pasa mucho. Pero no uno como mujer, como dueña de casa, siempre. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando mi esposo tenía un trabajo, él, claro, daba el dinero en la casa y uno lo maneja, lo distribuye. Claro, siempre la dueña de casa, sí. Los tarritos de café, qué sé yo, esto para la luz. Claro. Para el agua, para medicamento. El agua, sí. Qué bueno, qué bueno, qué buen caso. Entonces, en lo gastronómico, tienes los sushis. Sí, las humitas, pero también el mimbre. El mimbre, ecológico, que cuéntanos, mucha gente le ha gustado mucho. ¿Qué mucho, tipo mucho. De obras haces? Porta maceteros, ya, peineteros. Perfecto. Lo otro serían los joyeros, que son de serpentina. Eso también. Mucho, la gente cuando lo ve dice, uy, pero es serpentina, sí, pero que debe tener una paciencia. Claro, porque hay que enrollar, que no se vaya a desarmar, para que tenga un diámetro por lo menos de 20 centímetros y ahí uno lo empieza a moldear y que no se desarme. Volvamos a repetir dónde podemos encontrar estos productos, verlos tal vez en las redes sociales para que podamos ir a comprar. Ah, mire, yo vivo en Central, 0671, en la papelera, el tercer bajo. Muy bien. ¿Y tienes algún Facebook o algunas fotitos que podamos difundir? Entonces, tú por favor envíanos a nuestro Facebook. Ya. Nosotros aquí en el portal, de nuestra radio y también de la Corporación Cultural podemos darte una manito para difundir tus productos. Muchas gracias. Muchas qué bueno, gracias. Qué bueno. Sí, son bonitos. Y por favor, Elizabeth, cuéntanos, para todos los que nos están escuchando, ¿cómo pueden acercarse a Fundación Esperanza y poder solicitar microcréditos? Y capacitación y las redes. Enrumbarse en este sueño que se está haciendo realidad. Mira, aquí en Puente Alto hay, como mencioné anteriormente, hay dos oficinas a las cuales se pueden acercar. La oficina a la cual represento está ubicada en Avenida Domingo Tocornal 184. No sé si puedo dar el teléfono. Absolutamente. Igual. El teléfono es 22-851-8227. Perfecto. De nuevo, a ver. Domingo Tocornal 184 y el teléfono es 22-851-8227. Ya lo saben, amigos. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 6:30 y los días viernes hasta las 5 de la tarde. ¿Algún requisito? Mira, principalmente es acercarse a obtener la información. Hay que ser mayor de edad y tener un emprendimiento ya activo. Y acercarse a obtener la información también lo pueden hacer a través de la página web www.fondoesperanza.cl y ahí también se pueden inscribir y después los llaman desde Fondo Esperanza para entregarle mayor información. Ya, excelente. Después vienen, hay varios pasos a seguir donde nosotros vamos directamente, van asesores de Banco Comunal al sector donde ellos viven y le hacen una charla informativa de promoción contándole en detalle el servicio que ofrecemos. Es una oportunidad bastante buena. Aquí lo que se necesita mayormente es tener las ganas y la motivación de querer salir adelante y mejorar su calidad de vida, insisto. Nosotros entregamos las herramientas, es una oportunidad muy provechosa, pero va a depender de cada uno. Va a depender de cada uno si es que quiere hacer un buen uso de esta herramienta y dar, seguir con su emprendimiento. Qué bien dicho. Yo quisiera también entregarte algunos afiches para que tú tal vez puedas repartir en tu oficina y a todas las personas de Puente Alto que quieran venir a la primera Feria del Libro, también las entradas, y nos vamos a estar sacando una foto. Y quisiera que por favor Judith nos comente qué es lo que se viene adelante, cuáles son tus próximos sueños, en qué estás en este minuto. ¿En qué estoy? Bueno, yo sigo trabajando con mi mimbre ecológico. Ya. Seguir con las mismas ganas que tengo ahora. Trabajar para sacar adelante a mis hijos, que eso es lo fundamental. Perfecto. ¿Te has acercado de repente al municipio para ser parte de las ferias de artesanías? No, el viernes pasado, si no me equivoco, hubo la quinta feria del medio ambiente acá. Exacto. Muy bonita, muy bonita. Me regalaron un arbolito. Qué lindo. Así que ahí sumo más a uno de mis árboles. Qué bueno. Porque yo también tengo muchos árboles. Qué rico. Entonces, el caballero que conversé me decía que fuera a hablar con una señorita y venga, expóngale. Pero lamentablemente, como tenía que venir a buscar a mi hijo, después a mi hija, entonces lamentablemente no alcancé y no supe con quién tenía que hablar. Ok, ahí hay que, bueno, manejarse. La verdad que están los teléfonos del municipio, también de la Corporación Cultural, que aprovecho de decírtelo. Ya. 22-289-3568. Y ahí también tenemos siempre actividades de todo tipo donde se ofrecen stands. Por ejemplo, este sábado tuvimos una gran maratón cuequera. Se juntaron más de 5.000 personas aquí en Conchitoro, esquina San Carlos. Fue un evento maravilloso de 12 horas seguidas de cueca. Y ahí hubo stands de artesanía y también de gastronomía. Y la verdad que estaban a un bastante módico precio, 30.000 pesos el stand, para tú poder ofrecer todos tus productos a lo largo de 12 horas. La verdad que son maneras que uno obtiene también para hacer que los vecinos puedan ofrecer sus productos. Y también estamos todos los años haciendo la Feria del Arte, también la Feria de los Pueblos Originarios, donde ahí siempre hay posibilidades, ¿verdad que, mi querida Elizabeth? Esa es una manera también de poder difundir los productos. Por supuesto, sí, hay que buscar diferentes alternativas para hacer difusión de sus productos. Constantemente nuestras emprendedoras están en búsqueda de nuevas oportunidades para hacer difusión más masiva quizás de sus productos. Claro. Y como Fondo Esperanza también buscamos alguna alternativa. Ahora, son tantas nuestras emprendedoras que felizmente son hartas, que de repente no alcanzamos, ¿cierto? Y necesitamos de esta información quizás que tú nos estás entregando en este minuto. Y hacer los contactos ahí, pues, y tenemos un desafío. Tenemos un desafío. Eso, caramba. Bueno, antes de una pausita musical, quisiera entregarles a ambas el micrófono para que entreguen un mensaje a todos los vecinos y vecinas de Puente Alto de si se puede salir adelante, cómo hacerlo, según la misma experiencia que ustedes tienen. Por favor. Bueno, solo invitar a nuestra comunidad, ¿cierto? Y que tenga emprendedores, que tengan las ganas suficientes y la motivación suficiente, y que hoy en día no sepan cómo obtener herramientas, que se acerquen a Fondo Esperanza. La verdad que para mí como trabajadora y para nuestra emprendedora que tenemos hoy en día aquí acompañándonos, demuestra que efectivamente esto da resultados, que no son palabras al aire, que nuestras socias hoy en día están muy contentas, están emprendiendo, están felices en compartir con sus vecinas, con sus compañeras de grupo, y además de a poco han ido cumpliendo sus sueños. Ellas entraron aquí, muchas de ellas entraron con muchos sueños, y yo de verdad la he visto crecer enormemente, no solamente como mujeres, desde la autoestima, desde la resiliencia, sino que también como grupos han ido creciendo enormemente en estos años que llevan en la institución. Así que los invito personalmente a acercarse a nuestra institución, a conocer qué es lo que entregamos hoy en día, cuál es la oportunidad que ofrecemos, y como dije hace un rato, lo que necesitamos de ustedes es tener las ganas, la motivación y el entusiasmo. Nosotras acá tenemos un servicio que ofrecer, un servicio de calidad, con hartos trabajadores que les gusta mucho lo que hacen. Somos todos trabajadores del área social y es muy reconfortante para nosotros el trabajo que hacemos. Así que acérquense, acá está la oportunidad. Tienen que llegar a nosotros, conocerla, y de verdad van a querer quedarse por muchos años en nuestra institución. Excelente. Y por favor, Judith, tú que lo has vivido y eres puentealtina de corazón, algún mensaje para todas tus amigas de Puente Alto para que se atrevan. ¿Se puede? Sí, se puede, y sobre todo si son mamás como yo, que tienen hijos con discapacidad, que no pueden cumplir un horario y tengan una idea, un emprendimiento, se acerquen al Fondo Esperanza. Siempre acá van a encontrar ayuda con la señora Elizabeth, con las asesoras que de los grupos, y siempre vamos a encontrar. Tenemos que tener las ganas nomás, y como mujer salir adelante, como toda mujer. Vamos que se puede, con creatividad y mucho entusiasmo. Muchas gracias a ambas por haber estado aquí con nosotros. La radio Puente Alto es su casa. Gracias. Cuando quieran pueden volver. Estamos a disposición también la Corporación Cultural para todo lo que necesiten. Y nos vamos a ir con un temita que justamente tiene que ver con tus humitas, con las cosas ricas que tenemos en Chile. Este es un tema conocido por nuestra querida Cecilia, la inolvidable Cecilia, puré de papas. Puré de papas. En versión blusera de Toro y Bluesman, para todos ustedes en Radio Puente Alto. Yo te quiero comer como si fueras un sabroso puré. Acariciarte, estremecerte, aunque no lo queremos, la podamos. Dame mi puré de papas, dame. Y dame besos, dame, dame. O dame tu cariño. Son las 2 y 27 minutos. Hemos vuelto, amigos y amigas. Seguimos con los panoramas culturales aquí en la radio de Puente Alto. Tenemos tanto, tanto que difundir. Así es, porque se viene la primera feria del libro en Puente Alto. Vamos a tener libros usados, libros nuevos, baratos, con talleres, con charlas, música en vivo, concursos. Todo desde el 9 al 18 de octubre en la plaza de Puente Alto. Impresionante esta actividad, que además de ser una invitación del alcalde Germán Codina, el Consejo Municipal y la Corporación Cultural, es una manera de fomentar la cultura y la lectura. Así que no se olvide, vamos a estar ahí en la Plaza de Puente Alto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Desde el 9 de octubre hasta el 18. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué más te cuento? Tenemos Fiesta de la Tirana, llega a tu barrio. Nuestro alcalde Germán Codina y la Corporación Cultural de Puente Alto te invitan a recorrer las calles junto al Bafopal, un espectáculo único de bailes, música en vivo, color y magia. Sábado 10 de octubre a las 20 horas van a pasar por Hacienda El Peñón, calle Los Quillayes, y a las 21 horas por la población Las Brisas con calle Leonardo da Vinci. Ya lo sabes, Fiesta de la Tirana llega a tu barrio. Sábado 10 de octubre a las 20 horas por Hacienda El Peñón, calle Los Quillayes, y a las 21 horas población Las Brisas con calle Leonardo da Vinci. Un extraordinario evento que alegra tu barrio. Te invitamos a recorrer las calles junto al Bafopal en un espectáculo único de bailes, música en vivo, color y magia. La Tirana con el baile de la Diablada. Esto es espectacular. Cada persona que lo ha vivido pide que se repita y que llegue a su barrio. Así que si tú vives en Hacienda El Peñón, por ahí en calle Los Quillayes, atento este sábado 10 de octubre. Y también en la población Las Brisas, por ahí en calle Leonardo da Vinci, el pasacalles de La Tirana estará pasando a las 21 horas este sábado 10 de octubre, alegrando tu barrio con la Fiesta de La Tirana. Qué lindo, ¿verdad, JC? Todo lo que está pasando en Puente Alto. Están pasando cosas como, por ejemplo, la cantidad de entradas que tengo que regalar. Ya te pidieron 5. A ver, pásame una que quisiera yo comentarle a todos los auditores que tenemos más de 30 entradas aquí para 60 personas, porque son entradas dobles. ¿Para qué? Te invitamos a celebrar los 27 años del Encuentro Latinoamericano del Folclor. Latinoamérica canta y baila el 16 y 17 de octubre a las 19 horas en el Gimnasio Municipal de Puente Alto. Entrada válida para 2 personas. ¿Qué te parece? Qué extraordinario todo lo que se viene, ¿no? Y en noviembre también vamos a tener un montón de actividades que te voy a ir comentando durante la semana. Si vienen los 25 años del Bafopal, también las orquestas juveniles van a estar también juntándose. Así que Puente Alto tiene cultura para rato. Y quisiera yo darme un minuto, JC, para comentar lo extraordinario que estuvo la Maratón Cuequera este sábado. Si me puedes poner algo de folclor nacional de fondo, mucho mejor, para inspirarme. Porque la verdad que fueron 12 horas de cueca sin parar, ahí en donde tú ves los circos, en Avenida Conchitoro, esquina San Carlos, al costado del Duoc, frente a las Mercedes. Este sábado fue extraordinario ver a todos nuestros vecinos y vecinas bailando nuestro baile nacional con un entusiasmo, con unas ganas realmente conmovedoras. Hay fotos que son emocionantes, de todos sacando su pañuelo, miles y miles de personas, niños, niñas de todas las edades, disfrutando de la cueca. Tuvimos el honor de recibir a los campeones regionales, a los campeones de la cueca en Puente Alto. También unas palabras absolutamente emocionantes de nuestro director ejecutivo de la Corporación Cultural, don Francisco López, quien anunció para el 2016 que vamos a tener 42 horas de cueca seguidas para septiembre. Qué lindo es ver que nuestra comuna se va transformando en la capital de la cueca, en la capital del folclor nacional. Eso es lo que queremos con la Corporación Cultural que suceda, que usted se identifique con su comuna y que disfrute de la cueca. Te cuento, JC, que esas 12 horas, uno diría, la gente iba a estar cansada, que tal vez iba a haber vacíos de visitas de público. Nada que ver, compadre. Ya a las 11 de la mañana estaban algunos vecinos bailando a todo dar. ¿Y tú crees que se cansaron en algún minuto? Las pinzas estuvieron sin parar hasta más de las 11:30, porque se fue alargando, y con la gran visita de extraordinarias bandas, como por ejemplo el grupo folclórico Alma, Corazón y Tierra, como también Los Arengueros y tantos otros grupos que hemos estado agradeciendo durante todas estas horas en nuestro Facebook, Corporación Cultural de Puente Alto. Los invitamos a revisar los videos, revisar las imágenes, porque realmente, si no pudiste asistir, si te lo perdiste, échale un vistazo para que no te lo pierdas el próximo año. Queremos hacer una jornada de primero 21 a 22 horas en mayo del 2016 y después la gran cuarta maratón cuequera. El 2016 va a ser de 42 horas seguidas con nuestro baile nacional. Queremos ojalá salir en el Guinness Book of Records. Queremos romper un récord para que San Bernardo nos mire desde lejos y seamos nosotros en Puente Alto la capital cultural de la cueca. Eso, caramba, a ver, sube el volumen. Desde este pueblo papelero, desde este pueblo papelero. Excelente, excelente tema. Ese es un himno, ¿verdad, JC? Representa Puente Alto desde los años 30, 40 en adelante. En aquellos tiempos donde todavía estaba el pingüino en la plaza. Vamos, caramba, que se puede. Estamos listos ya. Vamos cerrando nuestro capítulo de hoy. Y enviarles mucho Nehuen Nehuen a toda nuestra familia de Puente Alto. Vamos, que se puede. Vamos, caramba, estamos recién iniciando esta semana maravillosa de octubre. Usted puede, usted puede. Hagamos que este lunes sea maravilloso. Usted sabe que poniéndole actitud, donde usted ponga la mente, eso es lo que usted atrae. Así que, por mi parte, un gran abrazo a todos. Mi nombre es Ricardo García Huidobro, director de comunicaciones de la Corporación Cultural de Puente Alto. Y este es el programa de los Panoramas Culturales. Todos los lunes, martes y miércoles, de 2 a 2 y media de la tarde, para que disfrutes almorzando, cuando estás también en el colectivo o en la micro. Ya lo sabes, aquí todos los panoramas culturales te podrás informar. Entradas van a quedar en la radio para los 27 años del Encuentro Latinoamericano del Folclore, absolutamente gratis. Entradas válidas para dos personas. Hay 30 entradas aquí en la radio. Comunícate y nos estamos escuchando. ¡Chau, chau, chau! ¡Un abrazo! Esta fue una presentación de la Corporación Cultural de Puente Alto, junto a su amigo y servidor, el gestor cultural y periodista Ricardo García Huidobro. Nos volveremos a encontrar todos los días lunes, martes y miércoles desde las 14 horas en su programa de la Corporación Cultural de Puente Alto. Una gentil presentación de la ilustre Municipalidad de Puente Alto y el alcalde Germán Codina. Believe his mouse, it's what I mean.